¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Santiago Alonso. Nací en 1985 y como mucha gente de nuestra edad, me acuerdo de El Tubi 4, la revista 1320, de Carlitos Balá, la reposición del Batman de Adam West, del Family Game y muchas cosas más. Estos son algunos de los temas de Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Una aventura retro. Cada martes de 20 a 21 por Oriente, 92.3. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire, como siempre, en Oriente 92.3 de Ituzaingó y también en www.elcerebrodigital.com. Estamos para recordar aquellas épocas en las que se usaban zapatos de plataforma, se usaban pelos batidos, estaban haciendo, o en su apogeo, buena parte de la cultura punk y también de música disco. Los remixes empezaban a notarse con más fuerza en las radios. Y un montón de cosas más. Como por ejemplo, en 1981 fallece Bob Marley, uno de los padres del reggae. Se produce la fundación de la banda en ese mismo año de thrash metal Metallica, que después se la considera una de las mejores bandas de heavy metal. En 1983, decíamos, Microsoft desarrolla la primera versión del programa Windows que usamos a más no poder. En 1988... el primer telescopio con óptica activa en Chile. En 1989, Nirvana, la banda de grunge estadounidense, saca su primer disco llamado Bleach. En 1986, empieza, por supuesto, el escándalo Iran Gate en Estados Unidos y un montón de cosas más. Pero, por supuesto, además de compartir cosas de la década de los 80, lo principal, la materia prima de este programa es, en efecto, la música. Y, por supuesto, no hace más que ponernos alegres esta canción que decimos es un clásico de clásicos. Bienvenidos a todos a Invasores del Espacio. La tos me está matando, le digo la verdad. Esto es Too Unlimited, esto es Get Ready for This, así con tos. Por estos fríos, estamos arrancando la novena edición de este programa que consideramos ya es un clásico. Bienvenidos a todos. Ready? se va un clásico de los 90, esto es Too Unlimited, Get Ready for This. Y de ahí, de los 90, nos vamos a los 80 de vuelta con otro clásico. En este caso, Bruce Springsteen, Born in the USA, nacido en Estados Unidos. Estamos en www.fmoriente.com. Nos buscan en facebook.com/invasores del espacio. En facebook.com/fmoriente923. Y por si fuera poco, en facebook.com/elcerebrodigital. Ahí estamos, damas y caballeros, para recordar los 80 y los 90. Más adelante saldrá al aire el amigo Don Lorenzo Lopinolo. Según anticipó, con historias de fantasmas. Ahora, un clásico de nuestra querida década de los 80. Springsteen haciendo Born in the USA, clásico en este caso de los 80. Una novedad que tiene que ver con, a ver, voy a comentar dos noticias, una data del año 2014 y otra de este año, que tiene que ver con una saga que a nosotros nostálgicos nos encantó, como fue el caso de la saga de los cazafantasmas, porque salió la primera, salió la segunda, los fanáticos nos quedamos con ganas de mucho más. Lamentablemente uno de ellos falleció, esto fue el año pasado, pero eran muchas las preguntas sobre una eventual tercera parte, y en este caso hay una pequeña buena noticia. Ya voy a decir por qué es pequeña, porque se viene una tercera parte llamada Cazafantasmas 3, no va a ser muy original. Está oficialmente, decíamos, en marcha, y va a estar protagonizada por mujeres en lo que va a ser, más bien no una continuación, sino una reinterpretación de la clásica comedia que, recordemos, estrenó allá por 1984, que bueno, ya cuenta con guionista y también con director. Este anuncio lo hizo Paul Feig, el director de la película Cuerpos Especiales y La Boda de Mi Mejor Amiga, quien ha confirmado en su cuenta de Twitter lo que era un secreto a voces, porque va a escribir y dirigir la película, pero no va a estar solo, porque va a estar Katie Diplold, quien trabajó con Feig en el guion de Cuerpos Especiales, que la va a acompañar en ambas labores. Esta cinta va a estar, hay que decirlo, va a estar protagonizada por Sandra Bullock, que es de alguna manera representativa de lo que va a ser la película, en el buen sentido, si se quiere, porque va a ser una comedia protagonizada por hilarantes mujeres, según ha dicho el propio Feig. Es decir, se va a rehacer y repensar la saga tal cual la conocemos, que, recordemos, estuvo protagonizada por Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Murray y Ernie Hudson. Esos fueron los cuatro cazafantasmas originales. Recordemos que el año pasado falleció, lamentablemente, el que hacía de Egon Spengler, en este caso Harold Ramis. Va a ser una nueva versión rodada en Nueva York, donde transcurre también la saga original, con la chance de ver algunos protagonistas en algún cameo por ahí, quizás dando vueltas. Parece que finalmente las plegarias de Bill Murray han sido escuchados. Recordemos que el veterano actor sugirió una secuela protagonizada por mujeres e incluso llegó a dar los nombres de las posibles intérpretes protagonistas, como por ejemplo Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Linda Cardellini y Emma Stone. Hay que decir que Dan Aykroyd, el muchacho que ya no está muchacho, que fue quien hizo de rey y protagonista de estas dos primeras partes, ha sido el encargado de dar forma a este proyecto, que en un principio estaba pensado como una secuela en la que regresaría junto a Sigourney Weaver, ambos en sus papeles de Raymond y Dana. Pero se viene entonces una nueva versión que acá ya tiene un cartel promocional que dice: Casa Fantasmas, el 22 de julio del 2016, ¿a quién vas a llamar? Es la pregunta, como sucede con la canción. Dan Aykroyd, el actor y co-creador de la película original, ha hablado sobre el reparto de Casa Fantasmas 3, asegurando que está encantado de la elección, aunque ha asegurado que él no va a aparecer en dicha reversión, es decir, se actualiza la noticia. La familia Aykroyd está encantada con el nuevo reparto de Cazafantasmas, formado por estas grandes estrellas, por estas grandes actrices de comedia. El comentario de Aykroyd sobre esta cuestión tenía que ver con las protagonistas que van a estar justamente, que son Leslie Jones, Kate McKinnon, Kristen Wiig y Melissa McCarthy. Todas ellas tienen una dilatada carrera enfocada al ámbito del humor, son cuatro comediantes. De hecho, la mayoría aparecen en forma habitual en el programa norteamericano Saturday Night Live. El director va a ser, en efecto, Paul Feig, que bueno, va a asegurar que las películas, que esta película, en realidad esta versión nueva, va a estar llegando a las salas el 22 de julio del año 2016. Así que estamos de parabienes porque hay cazafantasmas para rato. Y obviamente podrá ser un lugar común, pero no queríamos dejar de escuchar esta canción. Exitazo del año 84. De Ray Parker Jr. Un himno de los 80. Y la pregunta que nos hacemos es: si es un espectro, si es un fantasma ahí en la calle, ¿a quién vas a llamar? Nos preguntamos todos y la respuesta es más que evidente: a los cazafantasmas, bebete. No ghosts. unless you just want some more. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Ghostbusters. Se va Ray Parker Jr. con, bueno, un clásico de clásicos, como siempre decimos, del año 1984. Casa Fantasmas es el tema que fue número uno, por supuesto, que lo hemos escuchado un millón de veces. Pero tenemos en línea justamente a un amigo de la casa, tenemos en línea a Don Lorenzo, quien me anticipó a principios de esta semana que la columna, la pequeña charlita, tenía que ver un poco con el tema fantasmal, fantasmagórico o algo así. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. ¿Vos? Buenas noches para todos los oyentes, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, estoy teniendo acá, repasando un poquito, porque viste que cuando uno revuelve, más que nada vos que te estás dedicando a pasar cosas de los 80 y de los 90, me encontré un suceso que fue extraordinario, que me parece que inclusive lo han llevado al cine los norteamericanos. ¿Cuál? Empezó en una casa colonial del Renacimiento de Maryland Avenue, que era una simple casa blanca de varios pisos que se construyó en 1916, y que se encuentra en un barrio que es reconocido por el Registro Nacional, del norteamericano, ¿no?, como un barrio histórico del condado de Hartford. Bueno, el problema es que durante años el edificio sirvió como funeraria. Y en la década de los 80 lo convirtieron en una casa con apartamentos de alquiler. O sea, que tomaron el edificio, lo dividieron y hicieron como especie de duplecito, ¿viste? Claro. Bueno. Y los hechos que tuvieron lugar en el 208 de Maryland Avenue, Southington, es en estado de Connecticut, en el año 1986. La familia Snekeder, formada por el matrimonio de Carmen y Allen, con sus tres hijos y una sobrina, alquiló una parte de esa vivienda, ¿viste?, para vivir más cerca del hospital John Dempsey, porque el hijo Philip, que era el hijo varón mayor, estaba recibiendo tratamiento por un cáncer del sistema inmunológico llamado linfoma de Hodgkin. Bueno, Carmen era hija de un sargento del ejército, divorciada con dos hijos de su primer matrimonio. Bueno, esta sería la historia familiar, ¿viste? Pero lo que me interesa es que al poco tiempo de conocerse deciden casarse y tienen una niña llamada Jennifer. Y el 30 de junio de 1986 la familia se muda a la vivienda que encontraron, ¿viste?, para empezar una nueva etapa de su vida. Exacto, para poner la cuna, por ejemplo. Claro, en todo el coso, ¿no? No sé si no se lo habrían dicho o no lo sabrían. En el sótano hallan una serie de habitaciones a las que se accede a través de unas puertas batientes. En ella las paredes están manchadas de algo oscuro que al principio piensan que es humedad. En las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared hay herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación hay una camilla metálica giratoria. También hay una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contienen gasoil para la calefacción. Y del techo observan como cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. El sótano tiene otro acceso a través de unas rampas que conectan con el exterior de la casa. Pero lo interesante es que cuando la familia entra en esa habitación, es como que recibieran una impresión en tu cuerpo, ¿viste? Sí. De malas vibraciones. La famosa mala vibra. Exacto, y no se encuentra a gusto. Incluso la habitación despide también un olor desagradable. Días más tarde, durante una visita del señor Darren Kell a la familia para ver cómo ha habido la mudanza, Darren Kell es el que les alquiló el lugar, ¿viste? Carmen le pregunta por los objetos del sótano, y este le dice que no los tire porque son recuerdos que quiere conservar. Deciden que la zona de sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela, porque según le cuenta a su madre, allí abajo hay algo malvado. Pensando que eran cosas de niños, le quitan importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. O sea, que el lugar para vivir los chicos, los muchachitos, iba a ser el sótano. Claro. Te imaginas lo que podría ya haber llegado a pasar, ¿no es cierto? Seguro. O que puede llegar a pasar. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, la luz no penetra a través de ellos en la casa por más que los limpie. Mirá qué cosa rara. Tenés unos grandes ventanales, lo limpiable, tan impecable, y la luz no traspasa bien los ventanales. Algo pasa. Algo pasa, exactamente. Su hijo Philip oye una voz masculina que le llama desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación que está tomando o que está medio dormido, ¿viste? Porque suele oírla por las mañanas al despertarse. Correcto. Pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: Philip, ven aquí. El adolescente se queda helado y, presa de miedo, decide volver al salón y poner el televisor a todo volumen. ¡Qué momento feo! Y te imaginas que vos estás tranquilamente en tu casa y alguien te dice, que me diga a mí, Juan, voy a venir para acá. No me alcanzan las patas para correr hasta Formosa. Y yo no te digo lo que, yo llegaría, qué sé yo, a las Cataratas del Iguazú. Cuando se lo cuenta a su madre, esta le achaca la medicación tan fuerte que está retomando, ¿viste? Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa de enfrente que suele jugar con Philip en el sótano. Pero con el tiempo Cody le dice a su amigo que no le gusta ese lugar porque siente algo extraño allí abajo. Ya no era cosa de la medicación, porque si no su amigo no lo hubiera sentido. Su amigo también se sentía raro allí. Claro. Será entonces cuando Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él con el rollo del ojo. Las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso le rozan. Piensan que son visiones producidas por la medicación. Pero un día su hermana, pequeña, 4 años, ve a una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Esto le confirma de nuevo a Pili de que la medicación no tiene nada que ver con lo que le estaba oyendo y viendo. Día más tarde, el mismo Pili verá a un joven de unos 20 años abriendo las puertas batientes del sótano, que lo llama por su nombre. Carmen empieza a sospechar que allí está pasando algo raro. El testimonio de Pilis y el de su hija acerca de las personas que han visto la pone en alerta. Incluso su marido le comenta un día que ha oído una especie de música de entierro. ¿Viste esa música que se tocaban en los entierros antiguamente? La música fúnebre. Exactamente, cerca del sótano. Cuando realmente Carmen se asusta de verdad es cuando, fregando el suelo de la cocina, observa que el agua del cubo está totalmente roja, como si fuera sangre. ¿Te imaginas? Estás limpiando con un balde, con agua que vos pusiste, y de repente se puso roja el agua. Uf. Bueno, el día que regresaba Barbara de la casa de los abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida. Saca la vajilla y cubiertos, y tras colocarla en la mesa, se da vuelta para recoger el teléfono que en ese momento sonaba. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al colgar el teléfono todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en los armarios? ¿Qué te parece esto, Santi? Terrible. Te tomaste el trabajo de poner la mesa y alguien sacó todo y lo volvió a poner en los armarios. Al principio uno hasta puede pensar que es una broma pesada. Sí, inclusive estaríamos pensando que alguien se está haciendo la broma, ¿viste? Claro, ¿y dónde están las cámaras? Claro. Pero acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente a la vez que le susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes, me imagino, ¿no?, de los 3 hombres. Uno de ellos coge un juguete que habla que había sobre la cómoda, ¿no?, y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Hasta 2 años antes de que la familia Snecker fuera a vivir allí, la casa había funcionado como funeraria. Darren Kerr, el antiguo dueño de la casa Southington, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como funeraria Halloran por varias décadas. La habitación del sótano, escucha bien, era la habitación de los ataúdes, o sea, donde se preparaban los cuerpos. O sea que algo perduró. Claro, y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaban en el día para contener la sangre y fluido de los cadáveres que se preparaban y se modificaban allí, ¿viste? Bueno, la cuestión es que los sucesos paranormales crecían en la intensidad, los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar solas. Por la noche las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Billy llegó a ver un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado allí. La hermana de Carmen, que por entonces estaba divorciando a su marido, y la misma Carmen, deciden hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso del divorcio. Una noche mientras dormía, la puerta de su habitación se abrió y se encontró con su primo Billy, que intentaba abusar de ella. Más tarde una ambulancia lo llevó a un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante 45 días. O sea que, influenciado, este muchacho Philip intentó abusar de la chiquita, ¿viste? Claro. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico donde permaneció 45 días internado. La familia ya no puede más. Miles de moscas invaden las habitaciones. Los susurros son insoportables. El mal olor, incluso el encendido de lámparas sin tener ni siquiera bombilla, es increíble. Es entonces cuando Carmen descubre en una revista a un matrimonio que estaba constituido por Ed y Lorraine Warner, los cuales se dedicaban a limpiar casas con fenómenos extraños. Bien, te imaginas que lo llamaron, ¿no? Y el señor Lorraine recorre la habitación cuando llega a la casa, y lo que vive cuando baja al sótano lo aterra. Ve a un hombre grueso que está manipulando y trasladando cadáveres a los que toca las piernas y órganos sexuales, es decir, que practicaba la necrofilia con los cadáveres. Mirá vos. Lorraine diría más tarde que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Por lo tanto, Ed y Lorraine dejaron en la casa a 3 miembros de su equipo permanente, y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy Conlan, que se enfrenta al poder demoníaco que según él habita la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un piso más pequeño y la casa es alquilada de nuevo. Según la actual propietaria de la casa, Susan Trotta Smith, actualmente en la casa no se produce fenómeno paranormal alguno. Hemos vivido en la casa durante más de 10 años sin que ocurra nada. Nuestra casa es maravillosa. Durante los tratamientos en Southington, el cáncer de Phillips Snecker entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Bueno, creo que por este lado también podría haber producido un milagro. Claro, ¿viste? O sea, el exorcismo habrá producido un milagro. Es una forma de verlo. Inclusive, fíjate que la mayoría de las historias de casas embrujadas, de casas malditas, de lugares que están poseídos por algún ente paranormal, esconden, antes de que lleguen los nuevos dueños, una historia muy terrible donde hubo de pronto asesinatos, donde hubo otro exorcismo. Es un lugar común de un montón de películas que yo diría tienen un sostén en la realidad. Yo creo que sí, porque inclusive tenemos muchas historias, conocemos muchas historias que han sido protagonizadas por varias personas en conjunto, colectivamente. O sea que no son historias individuales como para que te dé dudar que la mente de una persona puede estar un poco ida, digamos. Seguro, vos sabés que en sintonía con lo que contás, hace unos años vino la gente de un programa de televisión norteamericano llamado Ghost Hunters, o sea, algo así como cazadores de fantasmas, a investigar un hotel que está en Córdoba llamado Granville Hotel, que está en la localidad de Miramar, allá en Córdoba, donde se dice hay fantasmas. Sí, pero creo que inclusive es un hotel abandonado ese. Sí, ahora igual funciona, pero más como una atracción, si se quiere, pero tremendo, porque es un hotel que se llama... No, perdón, Gran Hotel Viena, no Gran Vila. Gran Hotel Viena, en Miramar, Mar Chiquita, provincia de Córdoba, funciona. Y justamente se dice que durante las noches hay movimientos extraños, ruidos en habitaciones que no están ocupadas, ¿viste? Ahí es algo que es creer o reventar, o vivirlo y cagarse en las patas. Sí, no, es evidente que uno lo ve desde la distancia, como no, inclusive yo personalmente nunca he tenido, sufrido un episodio de ese tipo, pero son muchas es mucha gente la que ya habla de cosas que le ha sucedido. Seguro. Es como para dar pie también a que pueden ser realmente posibles. Exactamente. Bueno, muchachos. Juan, como siempre. Un gusto haberte escuchado. Gracias totales por esta historia ambientada en los 80, me decías también. Sí, a ver si, no, si, a ver si conseguís alguna musiquita de los 80 que nos levante un poco el ánimo. Totalmente, eso vamos a hacer, escuchar ahora un poco de música de los 80. Otro día vamos a hablar de la las historias del viejo Nueve Diario con José de Cera a la cabeza. Un día, si querés, nos hacemos una panzada con eso. Impecable esa historia, porque José de Cera era espectacular para ese tipo de cosas. Totalmente. Juan, te mando un abrazo gigante. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Santi. Adiós. Un abrazo. Ahí escuchábamos a el gran Don Lorenzo Pinolo hablando de justamente historias del más allá ambientadas en la década del 80. Ahora escuchamos a Atrium. Esto es Dr. Jekyll, en plena sintonía con los que estábamos charlando. Música de los 80 en el aire de la 92.3. Esto es Atrium, Dr. Jekyll. Estamos también en www.fmoriente.com, facebook.com/fmoriente923. Saludamos a la gente de El Cerebro Digital, que nos repite en distintos horarios, y a Sergio Arman, su director. Lo encuentran en www.elcerebrodigital.com. Con momentos retro, música e historias del más allá que podrían o no ser ciertas. Hey! desire. We know it's really dangerous. He's a fever. It's what can set your victims to the old believer of dark and mystery. The face of Mr. Jekyll appeared out of the pocket, and his name showed the terror and the fear that raged my mind. Se va Atrium, esto es Dr. Jekyll. Ahora vamos a irnos una tanda y en instantes estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio en Oriente 92.3 y en El Cerebro Digital. Hace poco me pasó algo increíble. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos a buscar acción! Al principio estaba todo bien. ¡Che! ¡Esa mina nos está mirando! ¡Encaremos! ¡Vamos! Pero después, la cosa se empezó a complicar. ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Mirá lo que es eso! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba totalmente descontrolado. ¡Chuper! ¡Chuper! ¡Por qué haces, Chuper! ¡Yo he dado este muñeco! ¡Chuper! ¡Chuper! Pero por suerte encontré la solución. ¡Dios mío, qué fuerte que está! ¡No se puede creer! Te dije, no te dije, que bestia. Vos me tenés que hacer caso a mí, se nos dio. Se nos dio, me hace caso a mí, se nos da. Me hace caso a mí, se nos da. Me hace caso a otros, no se nos da. Así es la cosa. Un yogur cada día. Un yogur la felicidad. Alimenta tus ganas. Algo está ocurriendo, el sabor llegó. Diet 7 Up con NutraSweet. Llegó Diet 7 Up con NutraSweet, la revolución del sabor. Diet 7 Up, el sabor de hoy. Polipigopo Mapa se cansan de pegar. Papel, boli, goma, papel. ¿Y cómo pegar? Papel, no, papel. Dos partes de carne y salsa especial. Pepino y cebolla, lechuga, queso y pan. Hacen el Big Mac. Dos partes de carne, salsa especial. Pepino y cebolla, lechuga, queso y pan. Le Mans suave. Hola. Es que los empecé a fumar por el precio. Ahora los fumo porque son bárbaros. Para mí un éxito, viejo. Un golazo. Porque me gustan tanto como... Cada 2x3 aparece uno nuevo, pero yo le estoy fiel a este. ¿También con esta facha? Me refiero a este. ¿Y de qué hablaba yo? Che, lo fuma todo el mundo. Porque me gusta. Vale. Distribuye los cigarrillos, ¿lo ves? La hinchada de Alemán somos la mitad más dos. También lo fumo porque lo fumé en India. Me copian todo. Dale. Éxito. De Le Mans Suaves, prácticamente se vende solo. Chao. Le Mans Suaves, el cigarrillo suave número uno del país. Una jugada genial. Supergordo de Navidad de Lotería Chaqueña. Hacele un gol a la suerte. El primer premio es mundial. Un piso en Capital, un piso en Mar del Plata, dos automóviles, cero kilómetro, más 1.600.000 australes. Vení conmigo, lleva la pega. Estamos de vuelta con más invasores del espacio en este último bloque. Bueno, nos hacían una consulta en relación a qué historia, a la historia de la cual hablamos. Por el hotel Gran Viena, allí en Córdoba, nos preguntaban, bueno, de qué estábamos hablando. Bueno, hablamos con Don Lorenzo de historias del más allá. Pero en este caso yo hacía referencia a otra historia, más allá de la que él había contado recién telefónicamente, y tiene que ver con historias de fantasmas muy cerca de acá. En escala, por supuesto, ¿no? Porque Córdoba está más cerca de Estados Unidos desde ya. Hay que decir que se lleva adelante en la Argentina una costumbre que es incipiente, como es el caso de lo que se conoce como el turismo tenebroso en la Argentina, una tendencia que va creciendo y que cada vez obtiene más fanáticos. El turismo tenebroso busca el divertimento en emociones fuertes, como pasa con las montañas rusas o demás atracciones que, hay que decirlo, son fuera de lo común, porque no son, digamos, más bien comunes, así que muchos van a por eso. Y hay que decir que Buenos Aires ya cuenta con un tour propio diseñado para quienes buscan experiencias de este tipo. También pasa en Córdoba, puntualmente en la localidad de Miramar, donde productores del programa de televisión Ghost Hunters Internationals descubrieron que el Gran Hotel Viena registraba actividad paranormal. Se han visto y escuchado mujeres mirando por la ventana de la habitación 106, sonidos de fuertes golpes y se cuenta de boca en boca la historia de un guardia de seguridad del hotel que falleció hace varios años de una forma curiosa. Como también una niña corriendo por los pasillos con solo algunas, algunas de las historias, así decíamos, que sus dueños aseguran son ciertas. El profesor en historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fernando Jorge Soto Roland, realizó una investigación al respecto y se dirigió allí, al hotel, para averiguar más información que la que llevaron a cabo los integrantes de Ghost Hunter Internacional. Consultando e entrevistando a pueblerinos, Soto Roland pudo dar con un taxista que le dio el siguiente testimonio. Hay por lo menos dos fantasmas, un hombre y una mujer. Hasta hace poco solo se veía a un hombre, pero de un tiempo a esta parte también se ve a una mujer triste. En el hotel desapareció una llamada Ana o Hanna, allá en la década de los 40. Nunca se supo nada de ella. Al hombre, de bigotes, no se lo ve como de carne y hueso, sino una mera figura. Fue visto muchas veces y ha salido en alguna foto que toman los turistas. Hace una semana, durante la filmación, traje a una mujer y sus hijas al hotel. Ellas vivieron en él por un tiempo tras la inundación. Abandonaron el edificio porque el fantasma las volvió locas. Dejaron de vivir allí por ese motivo. Cuando nos acercábamos en el auto, al hotel se pusieron muy nerviosas y no querían aproximarse. Se arrepintieron de hablar con el canal Yankee. Les producía una enorme angustia volver al lugar de los hechos. Una de ellas contó que se sentía incómoda porque hubo una presencia que, según dijo, se sentaba en la cama junto a ella. Todos los miembros de la familia sintieron esa presencia fantasmal mientras vivieron en aquel hotel. Era lo que contaba en esta historia que tiene lugar en este hotel llamado Gran Hotel Viena en Miramar, Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba. Antes de irnos, escuchamos, esto es Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ya empezamos a despegarnos, ya empezamos a tomar vuelo para irnos a invadir otros planetas y regresar la semana que viene. Después de este tema, la despedida. Ahora Frankie Goes to Hollywood, esto es Relax. We'll be right back. Se va Frankie Goes to Hollywood. Esto es Relax. Y con este tema y otro más nos vamos retirando. Como siempre, agradecemos a Francisco Bueno, director de la radio, dando vueltas por aquí, pululando, siempre ocupándose que todo salga espectacular. Gracias también a don Lorenzo Lopinolo. Gracias a Sergio Armand, que nos repite también por El Cerebro Digital. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos, ya lo saben, a la misma hora, por la misma patiseñal. Esto es Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Gracias, pásenlo muy bien, chau. Let's